Gimnasia verbal, agilidad general. Vamos a seguir entonces ahora con esta sección que es relativamente nueva, en la que repasamos un poquito todo lo que hemos visto en el curso hasta el momento, ¿vale? Uh-huh. Para ver hasta qué punto has asimilado todos estos conceptos, ¿eh? Muy bien. Los que hemos enseñado, ¿vale? Bien, entonces, la pregunta es muy fácil. The question is very easy. Very. Very. Eso es, no very. Good. ¿Quién es el profesor? Who's the teacher? ¿Eres tú el alumno? Are you the student? ¿Dónde está tu cuaderno? Where's your notebook? Where's your notebook? Good. Tu nombre no está en esta lista. Your name isn't on this list. Good. Your name isn't on this list. Or your name's not on this list. ¿Dónde está entonces? Where is it then? Where is it then? Good. No lo sé. I don't know. Bien, y nunca decimos I don't know it. Muy bien. I don't know. No lo sé. ¿Qué tal estás? How are you doing? Bien, gracias. Fine, thank you. Good. Fine, thank you. Fine, thanks. Good. Usted es el presidente. You are the president. ¿Y cómo decimos la contracción de you are? You're. You're the president. Again? You're the president. Mucho mejor. Él está en aquella habitación. He's in that room. He's in that room. ¿Dónde está la carta? Where's the letter? Good. Está en el suelo. It's on the floor. No está en la pared. It's not on the wall. Muy bien. ¿Qué es? What is it? ¿Es una radio? Is it a radio? ¿Dónde está? Where is it? Where is it? Good. La gente de Alemania es alemana. People from Germany are German. Good. Y siempre recordamos que siempre people requiere el plural del verbo, ¿eh? People mm-hmm. are. Good. Ella está conmigo. She's with me. El calendario no está en la pared. The calendar's not on the wall. ¿Cuál es su nombre de él? What's his name? Good. What's his name? ¿Cuál es tu apellido? What's your surname? What's your surname? Muy bien. Tu padre es muy joven. Your father is very young. Is very. Very. Not very. Bien. Your father is very young. Okay. Esta no es una naranja. This isn't an orange. Es obvio, ¿no? Good.